nota con Dardo Chiesa, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que a última hora de anoche, mientras aguardábamos la llegada del presidente, el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, conversamos con él. Aguardando la llegada del vicepresidente Julio Cobos, ¿no? Llegado, que en realidad estamos esperando la convocatoria de cita, yo me enteré recién que llegaba. Bueno, ¿con qué expectativas hay? Bueno, las expectativas de la posibilidad de generar un equipo de trabajo y empezar a ver qué vamos a hacer para sacar la ganadería adelante. Una situación muy buena, la gente acompaña, hay buen ánimo, creo que hizo la esperanza de cambio, así que bueno, creemos que se puede recorrer cada día, pero creemos que sí. No sé si, yo calculo que estoy cambiando de a poco y bueno, tenemos que esperar. El instituto con grandes posibilidades, ¿no?, de ir al exterior ahora. Nosotros estamos yendo esta semana y entrante en una visión que hicimos nosotros a Bruselas por el tema Hilton y la nueva cuota preferencial para Estados Unidos, que son 20.000 toneladas adicionales para determinados países de carne y corral de grano, a diferencia de la nota del pasto, pero bueno, todavía no hay oportunidad para colocar mercadería de los puntos nuestros y argentinos y también de poder colocar mucha carne que se está produciendo en la sequía con grano. Esta cuota es una cuota libre de aranceles, la Hilton es con arancel reducido, está libre de aranceles. Estimando que lo mejor de las 20.000 podremos cubrir 3 o 4.000 sería perder. Pero bueno, hay que trabajar acá con el tema de tipificaciones y certificaciones, hay que trabajar allá con el tema de ver cómo podemos hacer para trabajar con los importadores para que no se digan nosotros como país proveedor. Claro, dado hay algunas posibilidades que la cuota Hilton a la Unión Europea se pueda extender un poquito más, se puede ampliar un poco. La cuota Hilton se tiene que ampliar en 2.000 toneladas, que es una cuota Rumania-Bulgaria, que estos países pasaron a formar parte de la Unión Europea y tenían asignada cuota Hilton. Esa cuota se tiene que redistribuir en otros países que están fuera del bloque. En la Argentina le tocan 2.000. Este es un reclamo que venimos haciendo hace 2 años, que no está claro en una negociación con el ajo, pero creo que está por salir en cualquier momento. Bueno, te agradezco mucho, agradezco a mis colegas que sigan, si quieren preguntar algo. Muy bien, la palabra de Dardo Chiesa, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Luis, con esta jornada...